Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Somos de un país pequeño donde sus riquezas son infinitas, donde la corrupción está enraizada hasta la médula, siendo la única que se beneficia. Pero los buenos somos más, somos casi todos los ecuatorianos. Aún seguimos trabajando, construyendo, desenterrando el legado heroico que nos caracteriza para sacar adelante a mi país, enseñándoles dignidad y honradez a quienes entregamos nuestra confianza. Hoy hay que cambiar esta realidad y decir basta ya de corrupción, no más impunidad, y demostrar que somos el ejemplo para nuestras generaciones. Como lo dijo José Mujica, la corrupción es un triunfo pleno del egoísmo, es una alteración indebida en la toma de decisiones, pero no es una novedad contemporánea, es tan vieja como el mundo mismo. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde la cultura se expresa con toda libertad. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Y aquí arrancamos nuestro programa de hoy. Vamos a tener unos invitados especiales, así que no se lo pueden perder. Pero mientras tanto, vamos con un poquito de la agenda cultural. Logia Marginal lanzan el primer ciclo del taller vacacional en artes del 20 al 30 de julio, que está dirigido a los niños y adolescentes de entre 9 y 16 años. Y este taller tiene construcción de máscaras y también el taller de música, que está a cargo de Ciro Topanta y Edgar Grata. Quienes estén interesados, comunicarse para más información al WhatsApp 0998-019-775. El costo de este taller es de $16 y los cupos son limitados. También tenemos la agrupación Vasca, da su concierto online para conmemorar los 20 años de su disco Tierras Nefastas. Hoy, a las 20 horas, adquiere tu ingreso en Ticket Show y 2 horas antes tendrás tu link que te permitirá entrar en el concierto. Bien, amigos, y ya estamos con nuestro invitado del día de hoy. Él es Juan Pablo Hurtado, es vocalista de la banda Heavy Metal y Thrash Metal, fundada en 1990 por Juan Pablo Hurtado, Pablo Freire, Javier Calle y Guillermo Rodríguez, consolidándose en el año de 1993 y lanzando su primer trabajo, Hijos de, en 1997. Es considerada esta banda en la actualidad una de las bandas más influyentes de la escena metalera ecuatoriana, llegando a ser la banda principal del cartel de grandes festivales y tiene también diversos reconocimientos a nivel local y nacional. Hoy preparan su concierto online por los 20 años de su disco Tierras Nefastas. Y ya estamos aquí con un integrante vocalista de la banda Vasca. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿cómo están, amigos? Pues mandarles un fuerte abrazo, un gustazo estar ser parte del programa pues y poder conversar un ratito con toda la gente. Muchas gracias por este espacio. No, pues muchas gracias a ti por regalarnos un poquito de tu tiempo y de conocimiento musical. Vamos a empezar con la primera pregunta. Yo creo que esta es la básica para un cantante de tu trayectoria. ¿En qué momento decides hacer del rock tu estilo de vida? Bueno, creo que esto comenzó ya desde nuestra juventud, digamos así, ¿no? En nuestra niñez, obviamente, pues fuimos escuchando mucha música, rock latino en especial. Luego se vino, pues, el heavy metal en inglés, en español, y muchos géneros más, pues, que en ese momento estaban, creo que de moda en los 80, como algo de hard rock, algo de thrash metal también, incluso el glam era parte, pues, de lo que escuchábamos todos, ¿no? Claro, fue muy esencial para nosotros, sobre todo. Acá en la zona del Austro se escuchaba mucho, por ejemplo, a Ilegales, a Soda Stereo, a Los Prisioneros, quizás Mecano, tantas bandas, ¿no? Miguel Mateos, Los Enanos Verdes. Claro que sí, el rock en español que estaba en auge entonces, en esa época. Un millón de bandas, ¿no? Exacto, entonces, eso fueron nuestras raíces, quizás, y obviamente ya no queríamos más ruido, queríamos más, quizás violencia, ¿no? Entonces, obviamente, pues estaba Black Sabbath, estaba Judas Priest, Iron Maiden, tantas bandas, Motorhead, y luego se vino Metallica, Slayer, Megadeth, uy, un sinnúmero de bandas que se me vienen a la mente, con las cuales incluso hemos tenido la oportunidad de tocar, que ha sido increíble. Entonces, en esencia, creo que también el heavy metal en español pues fue la base: Ángeles del Infierno, Barón Rojo, Luzbel, desde Argentina pues estaba Rata Blanca, Lobos, muchas bandas, un sinnúmero de bandas. Qué chévere. Yo creo que esa época fue la que nos influenció a todos, a la época de la rebeldía, ¿no? Y lo que les influenció, me imagino, también a ustedes para que compongas estas líricas que son parte de la agrupación vasca. Sí, como quedó un poco medio pendiente la pregunta, pero sí, eso nos hizo pues que eligiéramos el rock quizás como nuestro estilo de vida, sí, porque en cierta forma en eso se ha convertido, ¿no? La música pues está presente todo el tiempo en nuestras vidas, es parte de nuestras vitaminas, digamos así, nos levantamos escuchando metal y rock y asimismo pues hasta el final de la tarde pues seguimos escuchando música, siempre nos acompaña el soundtrack de nuestra vida. Y sí, pues entonces prácticamente en los momentos del colegio, recuerdo con Paulo, con varios amigos, que incluso que fueron originarios de la Vasca, como La Jorga, ¿no? Estaba Alex Betancourt, estaba Franklin Pérez, muchos amigos más que fueron, digamos, integrantes también de la banda, pero quizás no se los menciona porque fueron ese origen donde que tal vez la banda todavía no despegaba, digamos así, ¿no? Y con ellos hicieron, digamos, locuras y toda esa experiencia vivida como jóvenes. En algún momento fuimos parte de esas huelgas, de esas manifestaciones, fuimos prácticamente quizás víctimas de un rechazo social o fuimos perseguidos por la milicia en algún momento cuando tocaba la época pues de justamente entrar al ejército, digamos así, no, ninguno de nosotros lo hizo, huimos, digamos, Eran los rebeldes de la de época. esa parte de nuestras vidas. Exacto, entonces todas esas vivencias, la locura de la juventud, nos llevó a escribir muchas pues de las canciones que están en el Hijos de y posteriormente pues en el continuando con el Tierras Nefastas. Claro que sí. Juan Pablo, ¿cuáles eran las expectativas que tenía la banda en sus inicios? Bueno, éramos unos chiquillos que como decimos, ¿no? Si eres músico vas a tener muchos amigos, muchas chicas, no sé, estar subido en los escenarios, hacer música, eso era lo que buscábamos, quizás, ¿no? Nunca pensamos en algo profesional, en algo quizás que nos vaya a llevar a otros ámbitos de nuestra música, digamos así, quizás a expandirnos a otros países o a tener la chance de tocar pues con grandes bandas, ¿no? Nunca lo pensamos. Quizás era el sueño que queríamos, pero estábamos en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, en Latinoamérica, y tú te das cuenta que las cosas son bien difíciles, son bien complicadas, ¿no? Entonces, no hay muchas oportunidades. Claro que Pero sí. hicimos, digamos, el recorrido, tuvimos que hacer todo ese recorrido, la banda poquito a poquito iba ganando campo, ¿no? Pues como una banda, digamos, local de hacer conciertos en los patios traseros de las casas o en los barrios de la ciudad, pues poco a poco fuimos ganando terreno, haciéndonos conocidos, sobre todo por el estilo que tocábamos, ¿no? Mucha gente sí le gustaba el rock pesado, entonces creo que éramos la alternativa, digamos así, para muchos chicos que eran quizás las ovejas negras en sus familias, como se dice, pues los rechazados, los no entendidos, tantas cosas, ¿no? Los marginados, al rockero siempre se le tuvo así un poco, digamos, en nuestras familias, pero éramos los chicos quizás más divertidos, más locos, incluso en la parte sentimental, más apegados a nuestros hogares, a nuestros padres, a nuestras madres, sobre todo. Entonces creo que eso hizo que la banda pues vaya surgiendo de poco provincias, bueno, cantones en este caso de cercanos a la SUAY, pues girar de ese modo, pues nos hizo ganar, como decimos, mucho terreno, ambicionando quizás seguir avanzando, ¿no? Pero Cuenca era un nicho muy cerrado, tuvimos que justamente darnos la chance de ir hasta Quito, a la capital, para que ahí sí sea, como quien dice, un boom. La primera vez que llegamos tuvimos la suerte de encontrarnos con gente de Ibarra, con gente de Guayaquil, de Loja, que en ese mismo instante del primer concierto, pues ya hizo el acercamiento para hacer esos diferentes shows en otras ciudades. Y se abrieron las puertas y de poquito a poquito fuimos ganando terreno, digamos, en este ámbito del rock. Y que era muy difícil porque en esa época, me recuerdo, estaba de moda el death metal, el black metal, el doom. Entonces nosotros veníamos con un aire súper, súper heavy, súper liviano, quizás más con un tinte de quizás punk, quizás thrash, una mezcla de todo, ¿no? Pero eso, digamos así, nos fue muy bien y avanzamos. Juan Pablo, ¿cómo ves tú el antes del rock? ¿Has visto algún desarrollo a la época actual de la escena rockera en el Ecuador? Totalmente, totalmente. Ha habido un cambio enorme, digamos así, en cuanto sobre todo a las opciones que hay, por ejemplo, para grabar un disco, ¿no? O para presentarte en un escenario. Antes las cosas eran muy precarias, digamos así, no había estudios de grabaciones, no contaba con los equipos necesarios para hacer rock pesado, sobre todo, o heavy metal. Entonces, nuestros primeros discos quizás tienen esas falencias, ¿no? Pero quizás parte de eso también, de ese sonido quizás tan crudo, tan básico, que tuvo resultado, ¿no? Y ves como ahora, pues, desde tu casa incluso puedes tener un home studio, pues, y ser quizás un poco hábil en perillar, digamos así, y obtener un buen sonido, ¿no? Digamos, ahora ya contamos, pues, mira, no, nosotros tuvimos que grabar el Resucita ya en Quito, en un estudio ya profesional, bajo las manos de un técnico ya profesional de rock. Entonces, el disco suena, pues, maravilloso, digamos así. Entonces, es excelente todo ese trabajo. Entonces, poco a poco se ha ido ganando todo eso, se ha ido madurando. Hay una diferencia, pues, enorme. El nivel de las bandas siempre ha sido bueno, pero ahora lo puedes escuchar en un disco, pues, y así mismo en escenario, pues, suenan de igual manera, ¿no? Quizás mejor en vivo. Y cosas como esas, entonces, es muy, muy chévere lo que ha pasado, lo que está pasando. Hay muchas más opciones, como decimos. Ahora hay redes sociales, ahora hay... es como YouTube, mucho más fácil, mostrar, ¿no? Como videos. Digamos que sí es más fácil, pero lo que se pierde es justamente el quizás... puedes mostrar tu música y decir sí que es la mejor, o que es innovadora, o que es original, o que es tantas cosas, ¿no? Que está bien grabada, cosas como esas. Pero si de pronto no te subes a una furgoneta y vas viajando, recorriendo diferentes ciudades y quizás países incluso del mundo, pues no te vas a hacer conocer nunca, ¿no? Por más que tengas una excelente producción, digamos así, ¿no? Entonces, esa parte es la que quizás se está perdiendo por los músicos, o quizás los músicos exigen mucho de lo que tienen para llegar a los escenarios o cosas como esas, ¿no? Entonces, el nivel también es muy competitivo, hay más cantidad de bandas, todas realmente de alto nivel, entonces es bien difícil mantenerse. Juan Pablo, ¿cuál sería esa canción icónica de Vasca que nunca puede faltar a los oídos del público? Bueno, ¿qué te digo? Los primeros discos realmente se hicieron unos clásicos de principio a fin, digamos así, ¿no? Tienes canciones como quizás Hijos de, como Culpables, o Heavy Rogue, o Ándate, del Hijos de, que no puedes dejar de tocar, o del Tierras Nefastas, por ejemplo, Sucesor, Decisión, Viejo Ar, pues son temas que nunca van a faltar en nuestro repertorio, ¿no? Obviamente se suman ya después temas como Almas de la Oscuridad, Corazón de Infierno, Resucita, que son del disco Resucita, justamente, que la gente nos pide, pero como locos, ¿no? Porque es también un nuevo sonido que la banda logró, pues, sacar, como digo, ya con las condiciones mejoradas, digamos, en estudios, en cuanto a equipos, a técnica, tantas cosas, ¿no? Incluso experiencia, porque grabar algo en el 2000, en el 97, no es lo mismo que grabar algo en el 2005. Son casi 10 años de diferencia, entonces, obviamente va a haber una experiencia, pues, bárbara y una... y un sonido pues diferente. Y no se diga pues del último disco de Hora de Pelear, pues casi todos han sido quizás queridos por la gente. Tienes el de Metal, tienes el Cuarto Oscuro, que tienen videos, incluso esos temas, incluso ha sido más fácil que la gente pues los conozca, los escuche y los aprecie, ¿no? Es Hora de Pelear, por ejemplo. Claro que sí. ¿Y qué te parece si hacemos un pequeño paréntesis en este punto para justamente escuchar una de tus canciones, de tus canciones icónicas? Y esta vez vamos a escuchar Amigos de Vasca Culpables. ¿Quién te olvidó? Escuchando de Vasca Culpables, le vamos a pedir a Juan Pablo que nos hable un poquito de lo que significa esta canción para la banda y de qué se trata. Bueno, quisiera que esté Paulo acá presente porque él es el compositor de esa canción, sobre todo. Recuerdo que esa canción fue escrita por él cuando estaba en el grupo Ovejas Negras acá en Cuenca. Y pues el proyecto no desarrolló, digamos. El tema culpable se hace un poquito más pesado, digamos, más heavy, con un poquito de más poder. Y bueno, quizás es el reflejo de su lírica, de muchas situaciones que por la que pasábamos, ¿no? Y a final de cuentas, pues, quizás tú puedes decir, echar la culpa quizás a alguien por lo que está pasando, ¿no? Quizás eches la culpa al gobierno, quizás eches la culpa, no sé, a la iglesia o al sistema o a los empresarios, no sé, ¿no? Pero creo que todos somos parte, a final de cuentas, de la problemática que vivimos, ¿no? Porque incluso dejamos que pasen las cosas, ¿no? No somos capaces de, justo quizás, de repeler de alguna manera con gente que nos apoye desde diferentes lugares, pues llevar nuevas propuestas y poder salir adelante todos, ¿no? Pero nos hemos dejado golpear siempre, somos conformistas quizás. Entonces, eso era el planteamiento de culpables, ¿no? Donde que decimos, pues, todos... todos somos culpables de pasando en nuestra sociedad, obviamente con el tema es un tema que habla sobre todo de los niños de la calle, de la desigualdad, digamos, que hay en la parte social, ¿no? Donde que ves, pues, gente que tiene mucho versus a la gente que se muere de hambre realmente en algunos lugares, pues, de nuestro país, ¿no? Y es difícil salir adelante, y tú ves que la educación, pues, dice que es gratuita en algunos momentos, y no, y se complica, no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, un poquito de eso habla el tema, y creo que también es uno de esos temas que caló mucho en la gente. Y digamos que es una situación penosa, porque no es que haya cambiado mucho la situación desde aquella época hasta la actualidad, ¿no? Porque seguimos todavía en esto de la corrupción, seguimos en esto de la negligencia, de todas las injusticias. ¿Y cómo te sientes tú de haber escrito un tema que todavía en la actualidad debe llegar a la conciencia de la humanidad? Sabes que esa es una pregunta que nos hacen repetidas veces, y es una lástima porque... Sí, no, pues pensamos que quizás con la música, quizás con lo que el mensaje que se dio, pues las cosas quizás iban a cambiar, ¿no? Pero vemos que, pues, nuestros gobernantes al momento de llegar al poder, pues su discurso cambia, ¿no? Y se hacen a los empresarios, se hacen a la corrupción, digamos así. Entonces, es complicado cómo superas algo si siempre al momento de llegar al poder, pues, van a terminar en lo mismo. Entonces se vuelve a repetir la película cada, no sé si 4 o 5 años, cada periodo, digamos, presidencial. Entonces es bien difícil, es un país conflictivo donde te das cuenta que es fácil quizás robar, no sé, ¿no? Hablando por el tema de tantas cosas que hay, contratos, no sé, que tú escuchas que son sobrevalorados y todas esas cosas. Entonces te das cuenta que es fácil, no hay gente que esté detrás de haciendo que se cumplan las cosas como debe ser, ¿no? O si lo hacen, pues lo hacen de una manera muy maquillada, quizás suavizando las cosas, pero tú ves, o sea, los políticos se llevaron nuestro dinero y quizás están siendo juzgados, pero ese dinero nunca regresa, ¿no? Simplemente es quizás una pantalla para decir, sí, lo estamos juzgando ya, y después de unos años sale libre y esa persona, pues, a final de cuentas se llevó, pues, el fruto quizás de... El trabajo de tantos ecuatorianos, del pueblo, de... Exacto, entonces, lastimosamente es un tema que se vuelve cotidiano, ¿no? De repetirlo, sí, realmente todo lo que hemos venido cantándole al sistema quizás tiene la misma temática, obviamente hemos ido abordando de diferentes formas para decir quizás lo mismo, ¿no? Pero es porque es palpable, estamos viviendo eso todo el tiempo, ¿no? Hoy nosotros ya somos padres de familia, pues es difícil educar a nuestros hijos, sacarles adelante, darles quizás todo lo que nosotros no pudimos tener, ¿no? Y darles la chance a tener opciones. Entonces, te das cuenta que es difícil, nos sigue golpeando. Entonces, son formas de quizás repetir la historia y estar nosotros también ahí calando en la gente para que también tome conciencia, ¿no? Creo que nunca nos libraremos de este mal. Así es. Basados en este contexto, Juan Pablo, ¿qué canción quisieras que en este programa se escuche para que la gente tome conciencia? Bueno, creo que uno de los temas emblemáticos nuestros y que dice mucho es del Hijos de, ¿no? A pesar de que es de esos inicios o de orígenes, pero es un tema muy, muy sentido, que tiene mucha ira detrás, es una frustración, digamos así, que vivimos en ese momento, pues la juventud, temas bancarios, tema de éxodo de nuestras gentes, entonces es muy complicado esa desigualdad social, pues todavía se mantiene y es una pena, pero sí, ese es uno de los temas como que nos hace, nos llena de energías para salir adelante frente a diversos problemas. Entonces vamos a escuchar la canción de Vasca, Hijos de. Ya estamos de vuelta con uno de los integrantes vocalistas de la banda Vasca y tomando la problemática que tiene ahora el país que nos hace concienciar mediante sus canciones. Juan Pablo, ¿cuál ha sido tu influencia musical para llegar a ser rockero? Bueno, créeme, yo soy ese fan del rock que me gusta de todo lo que sea rock sobre todo, sea rock de latino, sea rock pesado, de todo un poco, digamos. ¿Pero así? ¿Cuál fue esa banda que te dijo, no, yo quiero ser rockero? Créeme, yo me inicié desde muy niño con, recuerdo que me gustaba Michael Jackson, el disco Thriller, y este disco tenía un invitado especial en una de sus canciones, que era Eddie Van Halen, guitarrista de Van Halen. Entonces, medio conociendo por ahí la música, digamos así, pues me incliné por esa parte, ¿no? O sea, fui a Van Halen, fui a los Kiss, fui a Twisted Sister. Esas bandas fueron las que me enloquecieron desde niño, digamos así, ¿no? Porque eran, digamos, esos héroes de que nosotros no teníamos héroes con capa, digamos así, como Superman o Batman. O sea, para mí mi héroe era Gene Simmons de los Kiss o Dean Snyder de Twisted Sister. Y luego pues se vino ya el heavy metal. Iron Maiden creo que es una de las bandas más queridas para mí, al igual que Judas Priest o The Leppard o Motorhead. Hay un sinnúmero de bandas, no se diga el rock en español, no, el heavy metal. Ángeles del Infierno y Barón Rojo fueron fuerte influencia para mí, para como decir ya, dedicarme de lleno a esto, ¿no? O sea, había otra música, sí, que quizás escuchábamos de muy niños porque eran las influencias de nuestros padres en esa época. No sé, pues música de los, música romántica de los años 70s y 80s. Entonces eso es lo que escuchábamos desde muy niños, ¿no? Pero ya el rock pesado creo que se hizo parte de nuestras vidas desde muy niños y ya después fue una locura de empezar a conseguir música en cassettes, en CDs. Tantas cosas, ¿no? Lastimosamente acá nunca tuvimos la suerte de tener grupos, digamos así, de ese nivel, ¿no? Hasta ya mucho más después, cuando en los años, creo que ya finales de los 90, casi inicios de 2000, llegaron a llegar esas bandas internacionales como Bon Jovi, como The Leppard, como Héroes del Silencio. Luego, mucho más tarde, pues Ángeles de Infierno, cuando ya fueron parte de nuestra vida, digamos así, de nuestra esencia. Claro, y ustedes son una de las bandas, de las primeras bandas del Ecuador que han quedado sentadas como precedente en el rock ecuatoriano, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú que el rock tiene y que no tienen otros géneros? Bueno, creo que el rock es, no sé, es medio difícil describirlo, ¿no? Pero es algo que te llena de mucha energía, no es como otra música, quizás te entristece, cosas como esa, ¿no? Cuando eres un chico, digamos, o hablando en general, hombre o mujer, que tienes muchos problemas quizás de justamente ser parte de una sociedad en el colegio, en la escuela, en el barrio, con tus amigos, incluso con tu familia misma, ¿no? O sea, buscas otras opciones y cuando ya escuchaste sobre todo rock, creo que te va jalando, digamos así, ¿no? Pues es un sentimiento muy, muy, muy lindo que te llena de, como digo, de energía, de ese rock clásico, quizás de los Black Sabbath, de White Snake, de, no sé, hasta Pink Floyd, no sé, son muchas cosas que, hay mucha música, digamos así, que te llena, ¿no? Y te activa realmente. Te hace salir de esa problemática en la que estás sumergido. A final de cuentas es como tener un mejor amigo en la música. Para mí ha sido así, ¿no? Entonces creo que el rock en especial evita que bailes pegadito. Entonces lo no chévere es... según la perspectiva de donde lo mires. A veces lo chévere sí. Es justamente el mojo donde que te desestresas, donde que, wow, cada vez que, no es lo mismo ver un video de, yo qué sé, de algún estilo de música donde que te sientas y bueno, estás mirando. Esto es algo diferente, o sea, desde que pones una cinta en tu disco o en tu televisor, pues te levantas a mochar, a seguirle al artista de los mismos movimientos y gritar y cantar. Entonces, creo que esa es la parte bonita del rock, ¿no? Te hace sacar toda la mala energía que quizás cargaste por tantas situaciones, ¿no? ¿Y tu familia? ¿Cómo tomó tu familia este gusto que tenías por el rock? Bueno, desde muy niño, pues obviamente mi mamá al principio tenía miedo porque es un poquito la que más conviví, ¿no? Entonces tenía cierto miedo, cierto rechazo a que quizás me incline por las drogas, quizás me incline por el alcohol, o cosas como esas, ¿no? Yo tuve la suerte de ser deportista desde niño, entonces siempre, en cambio, estuve alejado de las drogas y eso, era un chico muy deportista, me gustaba el atletismo, me gustaba la natación, me gustaba el baloncesto, entonces eso era lo que a mí, en cambio, también me quitaba, digamos, de los vicios, ¿no? Ya cuando llegó la música, pues nunca le tomé por ese lado, ¿no? De ir a beber o de ir a fumar o cosas como esas, sino era justamente la energía que te daba, pues, al momento de escucharla, ¿no? Más no incitarte, vamos a tomar o vamos a fumar porque la música es de esto. No, o sea, no, sino era más por la parte que te llenaba de satisfacción, digamos así, musicalmente hablando. ¿Qué te parece si ahora vamos a escuchar otro de tus temas? Un tema también del cual vamos a hablar despuesito de que lo escuchemos. Esta vez vamos con Decisión del grupo Vasca. Pablo, ¿están prontos a dar un concierto online para conmemorar los 20 años del disco Tierras Nefastas? Háblanos un poquito de este concierto. Bien, bueno, ya debido a la difícil situación pues que estamos afrontando con este tema del COVID que nos ha dejado mal a todos, lastimosamente tuvimos que cancelar giras, conciertos a nivel nacional, incluso internacional. Estábamos con una chance pues de ir para Colombia, para México, y todo esto se cayó, ¿no? Entonces, nos hizo pensar las cosas, replantearnos de qué manera podemos pues volvernos a encontrar con nuestros fans, volver a activarnos, digamos, la música, es decir, nuevamente, ¿no? Reencontrarnos con la banda también, porque estuvimos alejados, pasamos con nuestras familias toda esta pandemia. Entonces, una vez pues levantado el semáforo rojo y que pasó amarillo, pues nos empezamos a juntar nuevamente. Tuvimos la suerte también de que la productora BC Comunicaciones, pues justamente ven nosotros quizás la banda con la que se podía hacer un concierto online. Nosotros ya veníamos pensando en muchas cosas para hacerlo, pero no con este sistema de darnos, simplemente lanzar el concierto y encontrarnos con la gente. Pero la situación también en la que estamos viviendo es muy difícil porque a final de cuentas nosotros también vivimos de la música, ¿no? Intentamos hacerlo, entonces es parte de nuestros recursos. Cada concierto que hacemos, tantas cosas que un poco la banda medio intenta manejar en cuanto a mercadería, venta de discos y eso que un poquito Claro que nos sí. ayuda, ¿no? Incluso para nuestras propias producciones, porque no somos, digamos, independientes, entonces Independientes, hacemos así es. nosotros mismos las cosas. Y pues teniendo esta oportunidad, pues con la productora. Se fijó ya, hagamos el concierto, pongámosle fecha, empecemos a ensayar, planeémoslo, va a ser así de esta forma, empezamos a ver locales, porque locales acá no hay, digamos, así como para hacer un show, ¿no? Sobre todo cuartos de ensayo. Entonces, este Mono Lab es un estudio de grabaciones, pues que cuenta con un espacio amplio, donde que podemos justamente tener este distanciamiento social entre los integrantes, ningún problema, más que todo incluso para que la gente vean, ¿no? Porque siempre hay la crítica, ¿no? Ahí están amontonados, no están con mascarillas y cosas como esas. Pero sí, nosotros tratamos mejor de dar el ejemplo, ¿no? De seguir las reglas, digamos, en este sentido, porque es un tema delicado, digamos así. Entonces, hemos hecho esto de la mejor manera. Va a ser un show, pues, digamos, impecable en cuanto a sonido, en cuanto a cámaras, un tema de multicámaras. Que va a tener pues, demostrarle diferentes ángulos a la banda y a los integrantes. Vamos a tener una retroalimentación quizás de la gente. No los vamos a poder ver como en los conciertos, pues llenarnos de la energía de ellos también, ¿no? De ese pogo, de ese moche. No vamos a sentir eso, pero vamos a estar conectados por medio quizás de los comentarios que hagan y nosotros poder también responder sus preguntas, ¿no? Habrá incluso gente que se nos una desde Estados Unidos, desde España, desde otros países de Latinoamérica, como ya nos han confirmado sus compras de entradas desde Chile, desde Argentina, Colombia, México. Entonces, la gente está muy pendiente. Obviamente es nuestra gente, nuestros coterráneos, que quizás hace un tiempo atrás pues migraron. Y Eran fans están de la banda pendientes desde también de hace lo que poco. hacemos, y es exacto. Entonces, es un gusto volvernos a reencontrar con todos ellos, siquiera por este medio. Y creo que esta va a ser la alternativa durante un buen tiempo para reencontrarnos, ¿no? Estamos planeando también otros eventos, asimismo acústico, otro también eléctrico, pero ya en otra dimensión, digamos, así un poquito más grande, con luces, con todo un sistema, digamos, de un show en vivo, como se ve ya pues al aire libre, digamos así, pero todavía falta dar ese paso inicial, digamos, que como digo, la productora pues nos da la oportunidad, entonces creo que estamos viendo todos los detalles para que la gente quede contenta de este evento. Claro que sí, yo sé que les va a ir súper bien porque no solamente han ganado con trabajo la escena local, nacional de ecuatoriana, sino también han ganado los corazones del público que les escucha. Sí, realmente creo que el apoyo de la gente es lo que nos ha mantenido y nos ha dado la suerte de festejar pues el aniversario número 20, que quizás nunca nos lo podíamos imaginar, ¿no? O sea, tú sacas un disco, pero que pasen 20 años es un tiempo pues enorme, es prácticamente toda una vida. Yo tengo un hijo que cumplió ya 20 años, ¿no? Entonces, prácticamente él creció a la par con el disco, ¿no? Entonces, tú dices, wow, o sea, es algo increíble. Y es gracias a a la constancia, obviamente, de la banda, pero por el apoyo del público. El apoyo ha sido pieza fundamental para nosotros. Son quienes han comprado nuestros discos, han estado en nuestros conciertos, apoyándonos siempre. Entonces, creo que estamos muy agradecidos con ellos, incluso, como decimos, pues, conciertos, un regalo para ellos, es un festeje en conjunto de estos 20 años del Tierras Nefastas. Entonces ahí está ya, amigos, hecha la invitación de Juan Pablo Hurtado, el vocalista de la banda vasca, para que todos asistamos a este concierto online que va a llenar todas las expectativas de todos sus fans. Perdón, muchas gracias. Recuerden que el concierto es este sábado 11 de julio a partir de las 20 horas en el estudio Lava. Así que pilas, gente, pues hemos aconsejado que compren con anticipación las entradas para que puedan tener el código ya anticipado, digamos así, y puedan entrar a tiempo al concierto y no se pierdan ningún minuto y pues lo puedan ver desde primera fila. Pero vamos a escuchar en este momento una canción súper chévere de Vasca y esto es Viejo Bar. Regresamos con nuestro amigo Juan Pablo, lo que escuchábamos era Viejo Bar. ¿Qué nos puedes decir en un poquito tiempo de esta canción, Juan Pablo? Wow, Viejo Bar es un tema que yo lo escribí un poco anecdóticamente, ¿no? Buscando esos recuerdos o esas experiencias, pues, de cuando éramos chicos, ¿no? Que entrábamos a los bares y pues a veces se armaban las broncas, se armaban los pleitos, porque éramos campeones para eso, pues para la bronca, como se dice. Pero no, la intención era divertirse y pasarla bien. Entonces creo que con la música, que era mejor, sí, por diferentes lugares de nuestra ciudad, había espacios eran muy queridos para nosotros. Por ejemplo, el Puente Roto acá es un lugar donde que nos reuníamos para tocar la guitarra. Asimismo, habían otros parques como el Parque de la Paz, cerca de la Remigio Crespo acá en Cuenca. Entonces, eran lugares, eran espacios donde que nos encontrábamos justamente para hacer música, para reírnos un rato, ya, bueno, acompañados de la tocha que se dice, pues, Shumir, pues, era la que así nos hacía pasar la noche, ¿no? Entonces, haciendo música, tocando la guitarra, haciendo covers, y ahí es incluso de ahí nació la banda, ¿no? Ahí me hice yo quizás cantante, digamos así, por ahí, ¿no? Entonces, creo que el viejo bar es un reflejo de todo ese sentimiento, pues, de una juventud que está cargada de energías, pues, y obviamente defiende suyo, ¿no? Defiende el heavy metal como parte de su vida, ¿no? Porque un poquito eso es lo que llama la canción. Qué chévere tenerte aquí en Frecuencia Eslabón, Juan Pablo. Ya nos queda poquito tiempo, pero yo quiero que te despidas de tu público, el público que te quiere y que te va a escuchar este sábado también, con un corto mensaje, sobre todo a la juventud. Pues nada, simplemente invitarles a este concepto que nos acompañen. Recuerden, por el rock ecuatoriano, es un apoyo al rock ecuatoriano, somos quizás los primeros o que estamos comenzando esto, vendrán atrás muchas más bandas que también lo harán, y creo que hay que apoyarnos entre todos, ¿no? El mensaje es, creo que nunca dejar morir ese sentimiento que tenemos dentro e intentar conseguir nuestros sueños, pues, por más difíciles que sean, o por más que tantas trabas que se te ponen, pues, al frente, pues, intentar hacerlos realidad de cualquier manera. Creo que eso es lo más importante de la vida, quizás, para conseguir las cosas, ¿no? Y sentirse, pues, personalmente, que lo lograste, que lo hiciste, y que quizás es uno tras otro, se cumplen de alguna manera, tarde o pronto, pero los sueños se cumplen si es que, pues, le metes ganas, como se dice, das todo de ti de la mejor manera, pues, y apoyado de tu gente, de tus amigos, de la familia, que es lo más importante, pues, eso nunca he visto obligados a estar con nuestras familias, quizás de algún modo compartiendo de otra manera, dándonos cuenta, pues, que es la fortaleza de nuestras vidas. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecerte, Juan Pablo, por el tiempo que nos brindaste en todo este programa, por tu experiencia, por tu música, y desearle éxitos, un saludo cordial a todos los integrantes de la banda. Esperamos que este sábado sea todo un éxito hoy y siempre. No, muchas gracias a todos ustedes, y les mando un abrazo fraterno de parte de toda la banda, de Folo, de Paulo, de Javier, de Tito, que este sábado, pues, estaremos haciendo lo mejor que sabemos hacer, pues, la música que nos gusta a todo volumen, con toda la energía, y esperamos mochar junto a todos ustedes. Un abrazo. Un abrazo para ustedes también, y amigos, aquí nos despedimos. Nuestra cita es el próximo sábado, 1:00 p.m, como ustedes ya saben, aquí en Frecuencia Eslabón.